armonía en la voz iluminada, canción transparente de un espíritu, canto de las formas modeladas, arquitectura expresada en equilibrio, múltiples canciones sin palabras. Matemáticas de mundos trascendidos, entronque de vidas transmutadas, integradas en el sueño del ensueño. Agonía de la vida que se amplía en la espiral ardiente de la llama. Ronda de emociones encontradas, vuelo de palomas en bandadas. Una es punto céntrico en la ronda que se eleva y desciende en giros de alas blancas, trayendo en la cárcel de su pico dulce canción de pétalos de la flor en la sangre deshojada. Perfume en el dolor del sacrificio, medida exacta para todos los caminos, canción del fin para el principio. Canciones de vida, brújula de la espiga, canción de las sales, canción de armonía, canción de los trigos en cielos de carne, amor a lo vivo que vive en los sueños, en alas de cielos, en la cárcel de aire. ¿Sabemos acaso dónde habitan los mundos que hemos soñado? ¿Acaso sabemos dónde giran los mundos que hemos vivido? Sabemos que el punto asciende y desciende, y el punto es el firme valor de principio concretado a la vida. Se engarza en olvido, nace, goza y muere en amor, y vuelto a la vida, es punto en el fin para hacerlo en principio.